coworker de Super Heavy en mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, deseándoles una feliz Navidad, esperando que todo vaya muy bien. ¿Qué han dicho sobre los regalos? ¿Qué se quieren autorregalar? Bueno, entonces Alejandro Marín, nos vamos con más. Antes te mandan saludos desde afuera del país. Ok, ¿quién me manda saludos desde afuera del país? Se llama Carolina. Saludos para Carolina, ¿dónde se encuentra ella? Ella se encuentra en Los Ángeles. Muchísimas gracias. A esta hora madruga. ¿Es de la mañana ya? Sí, claro. Ya. Wow. Bueno, Carolina, pues saludos. Gracias por eso. Entonces, por acá tenemos. Un saludo también, perdón, señor, Titi, te interrumpo ahí, no rápidamente, ahora que me das la oportunidad. A las más de 3.600 personas conectadas simultáneamente en la xmasmusica.com. Volvimos, claro, ahí estamos. Hay una persona oyéndonos en Rusia. ¿Qué será? ¿Será Vladimir? Hay muchos Vladimires, entonces por eso es como decir aquí José. Tenemos un oyente en Australia. Tenemos oyentes en Francia, 7 oyentes, 6 en Alemania, 2 en Italia, 37 en España. Venga. Estamos tratando de colaborar. 6 en el Reino Unido. Oh. Ajá. En Brasil hay 14. Obrigado. En Bolivia hay 13. Gracias. En Perú hay 12. También. En Ecuador hay 17. Mercado Bamba. La Tigresa México, del Oriente. En México hay 28. Tenemos un oyente en Guatemala. Sí. No tenemos oyentes en Honduras. No hay oyentes en Nicaragua. Okay. En Costa Rica tenemos 2 oyentes. Sí. Tenemos 2 oyentes en la República Dominicana. Ah, qué en rico. Argentina hay, ya te digo, 18 oyentes. Hartos. Ah, te dije. En Paraguay hay 2. En Uruguay hay 1. En Chile hay 27 oyentes conectados. ¡Qué juiciosos! En los Estados Unidos, 244. En Canadá tenemos 51 oyentes. Y en México, a esta hora, tenemos 28 oyentes. ¡Qué rico! Muy bien. Todos oyéndonos en escritorio, Diana. En PC. En desktop. O sea, están trabajando. Exacto. Y el navegador de elecciones, Google Chrome. Sí. Ese es el navegador Obvio. Que más utilizan. Google. El resto de gente está en Colombia. Gracias por eso, los queremos. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer. Sí, más que están cerca y como es inicio de novenas pueden enviar buñuelos. Mentira. Entonces, Alejandro, mira, tenemos, Marce dice, me regalé ver a Oasi. Qué gran regalo, muy bien. Oasi. Una plática importante, depende de dónde. Espejo, 2 barritas de Hershey's. está bien. Bueno, sí. Exacto. ¿Qué más? Por aquí, Alexa, el outfit. El estreno, ¿qué sí, llaman? Sí, el estreno. Muy bien. Y quiere comer algo que no logró comer en todo el año, pero tienes que compartirlo. Eso es rico, no terminen el año con antojos. Ah, sí, no. Hagan el deber de cumplir. Salga de eso, sí. Porque qué rico. Dice Angie, una máquina para hacer helados. Más bueno. Garay dijo, me adelanté mi regalo, el concierto de Lenny Kravitz. Bueno, muy bien, feliz Navidad. Seguro pasó rico. Uf, claro que sí. Y también por acá, dice Random, un viaje al país donde vive mi papá y acompañarlo el fin de año, pasar el 31, playa, hotel, buena fogata. Qué chévere, qué chéveridad. Y Raúl, un whisky japonés y un habano. Es un tori. Muy bien, ush, tanto estilo. Tanto estilo. Sí, claro. Tanto estilo. Estilacho. Estas son mañanas de la X103.9. Sigo opinando, contándonos qué se va a autorregalar en 2024. Estas son mañanas de la X. Tratando desde Países Bajos, acá también suena la Tigresa del Oriente con Ella es Indigente. ¿Qué? Ella es indigente. No, ¿qué pensarán? Es indigente. Es en Valirio. Outcast no se van a reunir. ¿No? ¿No? No, ellos no se van a reunir, dijeron que no. ¿Pero en rumores o qué? Pues siempre se ha querido que regresen, que hagan un disco, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas, y ya. Andre 3000 le confirmó a la revista Rolling Stone. ¿Que no? Que no. Bueno. Dice que un proyecto de Outkast pudo haber sido posible hace 10 o 15 años, pero también admitió que tanto él como su compañero Big Boy Patton están hoy más lejos el uno del otro de lo que jamás habían estado antes. Te la aseguro, posibilidad de una gira de despedida también parece estar por fuera de las posibilidades, probablemente porque las canciones de Outkast requieren una cierta energía que dice Outkast, que dice Andre 3000, ya no tiene. Y si ya, honestamente, no soy muy fan de mirar para atrás. Eso. Estoy muy agradecido por todo lo que sucedió. Qué bueno. Pero fue un momento, fue una época. Para mí, eso es lo que fue. Una gran época. Y ojalá hayan estado todos ustedes allá afuera leyendo para atestiguarlo. Suficiente, muy bien, me gusta eso. Chévere, sí, habría sido chévere verlos. No, y dando las gracias, suerte, ya pasó. Cosas que pasan una vez. Está bien, está bien, como Daft Punk, ellos no van a volver. Yo sí creo. En otras noticias, Owen Wilson apareció en el famoso festival de Travis Scott que se llevó a cabo este fin de semana. Ah, no, perdón, en Rolling Loud, en el festival de Miami de hip hop. Con Travis, apareció con Travis Scott. En el escenario, los cantando dos. Fame. Ah, mira, ¿sí? ¿Él también cantó? Wow. El actor. Ok. Se subió a cantar Fame con Travis Scott. Qué loco, nunca lo relacionado. Habría esperado. Ese es un momento canónico. Canónico, claro. Es un momento canónico. La historia de la música. Owen Wilson, el actor reconocido por haber acompañado a Ben Stiller en Zoolander, por haber sido el protagonista de una de las películas más bonitas de Woody Allen recientes, que se llama Medianoche en París. Sí. Quien ha estado en el ojo público en ocasiones porque ha intentado quitarse la vida también. Estuvo cantando una de las canciones más grandes de Travis, quien llegó en un helicóptero militar. Travis siendo Travis. Claro. Travis siendo Travis. Sí, no, nada que hacer con este genio. Travis siendo Travis. Saludos para Joja Puerto en Chicago, Illinois. Escucha desde la app. Ah, muy bien. Es chévere para que la descarguen. Gracias. Uh-huh. Muchas gracias por oírnos. Y esta noticia es de Travis Scott y de Arca. Hasta aquí en Mañanas de la X 103.9. En Mañanas de la X 103.9 FM, la canción se llama I Had Some Help. Participa en el sorteo de fin de año. Detalles que conectan del Centro Comercial Cafam Floresta. Por cada compra de 100 mil pesos que realices desde el 6 de noviembre, podrás recibir una boleta para los dos sorteos que se realizarán el 21 de diciembre y el 25 de enero de 2025. Recuerda que podrás ganar increíbles premios en tu lugar favorito. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. ¿Qué tan cierto es que el actor Ryan Reynolds, el protagonista de Deadpool, está interesado en comprar el club futbolístico La Equidad en Colombia? Es cierto, pero aún no se ha dado. ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Cómo llegan esos dos mundos a conectarse? Pero resulta que, como es sabido por muchos, Ryan Reynolds tiene una empresa donde hace inversiones y se ha dedicado a invertir en equipos deportivos. Sí. En equipos de fútbol. En Estados Unidos. Ajá, el intérprete sí, canadiense señor. Hace parte de un grupo de inversor norteamericano junto a otras celebridades, como por ejemplo Eva Longoria. Pues desde hace ya unas varias semanas se viene rumorando sobre el cambio de mando de La Equidad Seguros, equipo que pertenece al fútbol profesional colombiano. Parece que el negocio está por cerrarse, pero aún no se ha dado la firma final. Ryan Reynolds y Eva Longoria hacen parte de un músculo financiero con un grupo inversor. Estaría muy cerca de comprar al equipo de fútbol bogotano. El equipo de fútbol fue seguido por Reynolds, reconocido por, entre otros papeles, Deadpool este año. Y el grupo Tylis Porter, donde también hacen presencia importantes figuras mundiales. Y pues están cerca de ser los nuevos propietarios del conjunto La Equidad. Aún no hay firma, dice, no hemos firmado nada, todavía la firma oficial será este próximo jueves, hay unos acuerdos a los que se están llegando, pero hasta que no se firme, nosotros tenemos un contrato de confidencialidad, por eso no podemos dar cifras exactas, dice un portavoz del equipo de fútbol. Son cifras cercanas a un piso de 20 millones de dólares, okay, que fue lo que pedimos en un comienzo, pero es ligeramente más baja, aunque muy cercana. Las condiciones son excelentes, es gente muy buena la que viene a invertir en el fútbol colombiano, así que, bueno, pues puede pasar. Ok. 9:36 en Mañanas de la X. Ahí estaba Liam Payne, el viejo Liam, hombre. Ah, sí. ¿Cómo se nos muere el viejo Liam? Y joven, y talentoso, tanta cosa. Qué pesar. Uh-huh. Sí, pérdida importante de este año. Sí. Esa, Steve Albini. ¿Quién más se nos murió este año? A ver, yo por aquí tenía ese listado. Steve Albini también se nos murió, Dirty. También, Steve, sí, Albini, señor. Sí, estuvo ahí. Le dio un infarto al hombre. Ay. Como en mayo. O sea, miremos aquí. Como en mayo de este año. Quincy Jones, pues, claro, nada más y nada menos. Imagínese. Se fue el 3 de noviembre, Liam Payne 16 de octubre. Estuvo por acá Sergio Méndez, 5 de septiembre. Ah. Steve Albini se fue el 7 de mayo. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, actrices. Qué cosa tan impresionante, de montón de gente que se murió este año. Sí. Fue productores importantes. Estas son Mañanas en la X 103.9 FM, la X más música.com. Sigue complicándose lo de TikTok, ¿no? ¿Será? ¿Qué puede pasar? Es mucha gente. Dicen que si se prohíbe TikTok, los datos de los estadounidenses podrían acabar en China. Ay, como mira, si ya no estuvieran allá. Hace rato, desde que uno aceptar. Términos y condiciones, acepto, ya fue. Sí, yo creo que ya eso debe estar allá, de alguna manera. Sí, el gran Pegasus del mundo, TikTok. Ese exacto. Ese es. Si entra eso en vigor, la ley TikTok prohibirá a Oracle alojar los datos de los usuarios de TikTok. Eso pondrá los datos nuevamente en manos de ByteDance, desde donde podrían volver a China. Básicamente así funcionaría. Y eso tiene que suceder, pues, al cierre de este año, 15 días. ¡Qué increíble! ¿Será que pasa algo? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Se lo dilatan. Por ahí vi que Sony... ¿Se ofreció? Se fue. ¡Oh! De TikTok en algún lugar del... Ah, no, eso fue de otra aplicación, perdón. Ah, ok, ok. Que confundiendo peras con manzanas. ¿Qué penas con ustedes? ¿Qué penas? ¿Qué peras? ¿Qué peras con ustedes? ¿Qué pera con usted? Exacto. Pero es que todo es casi lo mismo. Sí. ¿En cuál pasas más tiempo? ¿En cuál aplicación? Instagram, indiscutiblemente. Bien. Paso mucho más tiempo en Instagram. ¿Ya no tanto en TikTok? Entro a TikTok por curiosidad, para ir a mirar, pero no me quedo mucho ahí. Ya, bien. Porque ya estoy muy viejo para ella. Pues sí. Es la aplicación en la que menos estoy, pues porque no es una aplicación para adultos mayores como yo. Le tiraron a la cara a Billie Eilish. Ah, sí. Una botella. Fue como una manilla. Ah, ¿para qué le tiran cosas a los artistas? Seguimos en Estados Unidos. ¿Otra vez? ¿Se acabó el año y no aprendemos? En Arizona. Estaba el viernes, se sentó a cantar despacito y de la nada le cae una manilla como azul, una pulsera. Y es okay, como otra vez. Ella alcanza a mover la cabeza y sonríe. Lo esquivó. Sí, sonríe como... Sí, no. No hagan eso. Además que no entiendo cuál es la función. Yo no sé si es... Estando tan cerca, es seguro que es fan, muy fan. Sí, yo no sé si es como una muestra ahí de emoción o de verdad es adrede, como la que le tiraron a Blest. ¿Esa fue adrede? Sí. Ah, bueno. Uf. Bueno. Pero no lo o hagan. A BB Rexa, que casi le quitan un ojo. ¿Fue la del micrófono? Exacto. Le tiraron un celular. Un celular a varios. Entonces ella siguió cantando. Ella como quiso y siguió. Nosotros tenemos en Animales de Radio un programa especial dedicado a cosas que les han tirado a los artistas. Antes tiraban brasieres. Sí. También murciélagos, pollos. Pollito frito ahora. Una vez le tiraron un pollo. ¿A quién fue? A Elvis Presley, creo que fue, o a Little Richard, o alguno de ellos. ¿Un pollo vivo? Crudo. Un pollo vivo. No, ¿cómo no, la pregunta es cómo te dejan entrar un pollo vivo al concierto? ¿Qué? Y está pues la famosa historia de cómo le tiran un murciélago que le quita la cabeza a Ozzy Osbourne y el hombre le arranca la cabeza pensando que era de caucho, de goma, y termina enfermo de rabia. Complicado. O sea, para ser el príncipe de la oscuridad es muy coherente todo, pero... El príncipe de las tinieblas. The Prince of Darkness. Y Billie Eilish cantando What Was I Made For. Lindo. Toda contenta y la molestan. No más. Esta Coldplay que junto con el actor Dick Van Dyke, que este fin de semana rompió un récord en el mundo del video musical al tener dentro de él a uno de los actores más longevos de la historia, mi estimado Uribe DJ, con los muy buenos días, bienvenido a este paraíso. Buenos días, y le voy a contar algo muy curioso que no me había pasado nunca en la vida. Este fin de semana me soñé 2 días seguidos con Chris Martin en Bogotá. Okay. ¿Para qué habla de Coldplay? ¿En serio? Sí, súper loco, porque es que este fin de semana me metí una intoxicada. Entonces yo creo que aluciné. Y dos noches seguidas soñé con Chris Martin. No me pregunté por qué demonios en la vida. ¿Te pasaba bueno? Fueron sueños súper divertidos. La primera, él era mesero de un restaurante como medio universitario. Ajá. Un restaurante así como hecho todo en madera y con mesas de madera y toda la vaina. Y yo me le acercaba y decía, oiga, esa canción que está sonando es de un álbum suyo, pero yo sé que en ese álbum viene una versión solamente instrumental. ¿Usted me la podría poner? Claro. Y qué loco. Ese fue. Y el segundo sueño al día siguiente, o sea, la noche de ayer. Pero quedaste con deuda, es que quedaste. Sí, sí, mañana sí, sí. Hablamos. Se lo volvió a encontrar. Sí, sí, le dijo, me voy a despertar, mañana nos encontramos. No, yo me acuerdo que yo le había pedido, él era como el mesero del restaurante, y yo le había pedido una comida rarísima. Es que es Y el siguiente sueño, el de ayer, fue. Él estaba es loco. Él estaba estábamos como en un bar tipo pub. Sí. Y sí, yo sí, sí. Estaba haciendo programa desde allá, tenía un micrófono con un cable. Directo. Sí. También hubo, mezclaste todo. Y entonces yo decía, oiga, y me encontré por acá con Chris Martin de Coldplay, oiga, ¿qué hace por acá en Colombia? Y el man me decía, no, yo llevo 2 años viviendo acá. Acabo, la escalera. Sí, llevo 2 años, 2 álbumes grabados en estos 2 años acá. Y el tipo me decía, oye, yo tengo por ahí unas boletas para el concierto de tal DJ, ¿por qué no las regala? Mejor dicho. Yo decía, ¿y cómo las regalamos, Chris? Y el tipo decía, no, pues, conteste. Tienes que descansar en sueño. Sí. Con destreza para que no nos cobre nada con juegos. Sí, toca. Exacto. Le dijo Chris. ¿Qué par de sueños y más. Hable con la abogada, hable con... Eso. Hable con la doctora y... Hable con la doctora. Uno no descansa ni en sueños, ¿no? Uno sigue trabajando. ¡Qué cosa increíble. Tan brava! Sí, ¿tú sigues trabajando en tus sueños, Dirty? Sí, yo me sueño con ustedes todo el tiempo. Y sueño... ¿En serio? Pero chévere, ¿eso es amor? ¿Sueños bonitos? ¿Eso es amor? Baches. Baches. Que no encuentro el programa. Con Alejo sí. Me sueño un montón. Con Uri me soñé. ¿Qué? Cuenta. Ay, mira. ¿Qué? Que tenías ¿este fin de semana? Sí, el sábado. Pero ¿qué? Fue por eso, yo creo, el viernes. Que tenías un puesto de comida. De arepas. No, como en un bazar con Alejo. Ok. Que Alejo lo dejaba solo. Y que Uri le decía, no me voy a dejar solo con esto. Y tenía un poco de pizza, de todo. Ah, ¿vendíamos pizza? Sí. ¿En un bazar? Sí, sí. Bueno, mira. Ya saben, prepárense para que los deje solos en sus sueños. Pero no, sí me sueño mucho y mezclo trabajos. Ustedes sueñan mucho, en serio. Yo sueño todo el tiempo. Sueña todo el tiempo. Siempre, yo no sueño tanto. Se supone que uno sueña siempre, lo que pasa es que a veces no se acuerda. Todo el tiempo. Pero es muy curioso que yo me acuerdo perfecto de los dos de este fin de semana y los dos fueron con Chris Martin. O sea, nada que ver. Nada que ver. Tal vez sí eres profeta. Oh, calla, no. Ahí está, ahí les dejamos. ¿Ya vieron el video con Dick Van Dyke? Sí, el de All My Love, sí, bonito. Uf, qué lindo ese video. Sí, bello. Es que Chris Martin está pasando por una época en la que está homenajeando a sus ídolos de infancia, ¿no? Okay. Como lo hizo en algún momento con Marty McFly, con Michael J. Fox en un concierto. Lo invitó a tocar, ¿no? Claro, pero también otro video hermoso que salió hace poco fue el de Karate Kid, en el que invitó sí, a Ralph Macchio, el protagonista de Karate Kid. Y la canción se llama The Karate Kid y el video es hermosísimo también. Ya. Y lo hizo con Dick Van Dyke en All My Love. Eso está bien chévere. Ya lo vi. Ay, qué bello, señor. Ya vi. Sí, señor. No, y el video de Karate Kid, por ejemplo, bueno, el de Dick Van Dyke, ese precioso que era el que estábamos hablando. Sí. El de The Karate Kid lo filmaron en vivo en pleno concierto. Pararon el concierto, un concierto creo que en Australia. Unos minutos le explicaron al público qué iba a pasar. Ok. Y grabaron el video en medio del concierto. Sí, claro. Este video de Dick Van Dyke es bonito porque es el repaso por la carrera de Dick Van Dyke. Sí, sí, sí. Empieza bailando, sí. Y es una belleza ver cómo ese señor entra a ese set y empiezan a correr las imágenes de sus películas en medio de... En medio como de ese recuerdo, él parchado ahí con Chris Martin mirando a su alrededor y viendo cómo su cara se va transformando y se va haciendo cada vez más adulta. Uno de los comediantes más importantes de los Estados Unidos es protagonista del más reciente video de Coldplay. Estas son las mañanas de la X 103.9.